Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, atribución compartir igual. ¿Yo hoy qué tengo que decir? Yo qué sé. ¿Que tengo que empezar siempre yo? ¿Tengo que ser yo el ocurrente al que se le ocurre la forma de empezar? Que se me han terminado la idea ya. ¿Qué pasa? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amiguito que sintonizas en tu aparato reproductor MP3 favorito, en tu podcatcher, en tu ordenador, en el player de la página web donde nos escuchas, no lo sé, ¿desde dónde nos escuchas? Dínoslo en los comentarios, ¿qué te parece? Buenos días, no me respondes nada. Qué buenos nada. Días. Bueno, para ti puede ser de noche, no lo sé, no rompas la magia del momento. Sí, es verdad, sí. No estaba yo pensando que te quedas sin cenar, ¿eh? Me voy a quedar sin cenar. No, ya me he quedado sin correr también con este calor insufrible. Bueno, ¿qué pasa? ¿Has visto ese impresionante tocho de reformas que se ha sacado de la manga esa de Santa María? Sí, vamos, eso no se lo ha leído ni ella, ni vamos, ni creo yo que se lo lea a nadie. Eso es como los apuntes de una asignatura troncal de estas, de estas que duran un curso completo. O sea, es impresionante. Vamos, el valiente que se lea eso, yo sí que le daría una medalla a ese, de verdad. Bueno, y yo me pregunto por qué no es Rajoy quien saca estas cosas. No sé si es que espera que, si son un éxito, aparezca él por ahí detrás diciendo esto lo he provocado yo. Yo soy el artífice de esto, o es que quizás sea una forma de presentar una futura cabeza de cartel del PP para otro mandato en el futuro. O eso, o es un poco complicado presentar un tocho de reformas desde una pantalla plasma. O sea, desde una pantalla de televisión o de lo que sea, vamos. Te lo imaginas ahí, la pantalla plasma y las azafatas con el tocho de folio. Claro, enseñándolo, porque es que no puede, entonces... Bueno, pues ahora es cuando empieza la verdadera pelea, ahora es cuando empiezan todas esas comunidades autónomas a lamentarse por perder agencias, por perder transferencias y por perder historias, ¿no? Ahora otra discusión. Esto genera el efecto madre, que es como tú no sabes lo que te importa algo hasta que no llega tu madre y te dice, ¿esto lo quieres o lo tiro? Claro, ahí hay uno es consciente. Ahí se da uno cuenta. Bueno, pues, ¿qué te parece si empezamos con la semana triste? Nuevas reformas de la Unión Europea y del FMI, porque son ellos los que nos dicen que tenemos que continuar haciendo ajustes. Aunque parezca que para el FMI vamos por el buen camino, y si bien parece que hemos tocado fondo, bueno, pues parece que todavía tenemos que ver cómo vamos a salir de aquí. Así que, señores, pónganse cómodos, abróchense los cinturones, apaguen sus cigarrillos, porque aún no hemos terminado de recortar, de ajustar o de reformar. No tengo más sinónimos para esto, así que nada, escoger el que más os guste. Parece que la ausencia de un sueldo con un paro del 27% ya nos hace bastante competitivo. Entonces, bueno, pues ya somos competitivos, ya no solamente fuera de España, sino ya entre nosotros, que empezamos a ver con buenos ojos cualquier sueldo que nos pongan por delante. En fin, sobre todo desde fuera ya nos ven como una mano de obra barata. Claro. ¿Quién va a trabajar por menos que un ingeniero, que un profesor, o un médico o enfermero español? Pues lo mismo que hace unos años venían de África o de la lejana Europa del Este a recoger fresa o a poner ladrillo, pues nosotros vamos a ser ahora los que nos vayamos fuera a cuidar ancianos, enfermos, a trabajar en fábricas como los buenos técnicos que somos, a enseñar español o lo que se tercie, o a hacer paella. Sí, abrir un restaurante donde sea, que eso tiene mucho futuro. A lo que haga falta. Sí, sí, el mundo está lleno de restaurantes españoles que haciendo tortilla paella y paella son ricos, todos son ricos. Pero ninguna de salmorejo, no íbamos a forrar. Sí, sí, claro que sí. Así que ya sabéis, preparados, porque en lo que queda de año aún tienen que llegar más cambios en forma de subida del IVA para cosas que disfrutan de un tipo de IVA reducido, en forma de subida de impuestos para los carburantes. Ahora se explica por qué no paran de dar ayudas para la compra de coches. Claro. Y por supuesto, queda un plan de reajuste de pensiones. Así que, pues nada, todo esto por prolongar nuestra agonía durante un par de años más para ajustar el déficit a algo menos del 3% del Producto Interior Bruto. Así que nada, ¿quién no siente mariposas en el estómago con todos estos cambios? Sí, vamos, yo oigo FMI y huyo. Había gente que pensaba antes en la serie esta de CSI y tal, le venía evocaban un señor FMI gordito de barba blanca que encontraba pruebas por todos sitios. No. No. Es una señora de pelo blanco bronceada que visita mucho los juzgados últimamente en Francia. Sí. En fin, Ver y las becas, parece ser que habrá algunos cambios en el proyecto presentado por Ver en cuanto a las becas y el acceso a estas, porque después de reunirse con los consejeros de educación, parece ser que no le ha gustado a nadie un poco su proyecto. No. Esto de subir las notas no ha sentado bien. No. Se mantiene la cosa, por lo visto, en lo de las universidades, pero el resto de notas parece que se quedan como estaban. Uh-huh. En fin, yo no sé si todo esto se puede limitar a una nota de corte o sí. No lo tengo claro. Lo que sí tengo claro es que si hay menos fondos para repartir, estos deberían de repartirse entre los mejores. Eso me parece lógico. Uh-huh. Pero esto no puede suponer una condena para aquellos que no pueden dedicarse al 100% a sus estudios. Entonces, quizá una beca para todos los que cumplan los requisitos y unas mejores becas para los mejores estudiantes, a mí me parecería quizá un pelín más correcto. Pero pues puedo equivocarme mucho. Quizás son los extremos los que hay que quitar o a poner algo intermedio para que... Yo pienso que esta forma de primar solo a los pobres más listos es dejar atrás a aquellos que o bien carecen de los medios o bien, bueno, pues no sé, o sea, si no fueran pobres, pues podrían permitirse suspender alguna asignatura, ¿no? O dejarse alguna para otro trimestre y demás. Sí, están hablando mucho de que, bueno, de que dar un poquito de calidad en la enseñanza pidiendo un poquillo más de nota no es nada malo, pero lo que tú dices, no es malo subir la nota a algo, pero entonces crea otro tipo de becas para que también, como tú dices, los que tienen menos recursos y tienen que trabajar para poderse pagar los estudios, pues la tengan... La historia es esta, es decir, como idea no está mal. Es decir, oye, vamos a subir el nivel. Sí, vamos a la excelencia, como dicen, ¿no? Perfecto. Así que vamos, se llenan la boca, pero... Vamos a la excelencia, estupendo, vamos todos a la excelencia, pero que no condenemos a los que suspenden alguna. O sea, ¿apruebas en junio? Bien, ¿apruebas en septiembre? O sea, no puedes condenar por aprobar la carrera en junio o en septiembre. Exacto. O sea, no puedes limitarlo a eso. Porque al final, es decir, aunque esto me parezca bien, porque esto lo que va a hacer es subir el nivel, me parece bien, pero es que esto está condenando a gente a que no estudie porque no se puede pagar los estudios. Ese es el problema. O sea, no, el problema no es subir la nota para que haya más calidad. El problema es eso, lo que te dejas por el camino y el montón de gente que... Hay mucha gente que ve como sus notas son menos brillantes porque ellos no pueden, ellos no pueden dedicarse a estudiar todos los días eso. Es decir, sus notas no son brillantes. Si se les ayudara para que no tuvieran que trabajar, o por lo menos tantas horas como hacen algunos, pues quizás, claro, en los estudios se vería reflejado, claro. Y seguramente, bueno, pues dar las becas de otra forma, sí. No permitir acumular varias becas, no lo sé, es decir, controlar un poco y seguir los casos. No todos los casos son iguales, pero yo creo que sobre todo lo que habría que hacer sería un seguimiento. Se ha aprovechado mucho la gente de estas cosas, como no hemos aprovechado de todo. Quiero decir, el ver hace unas semanas decía que había mucha gente que cobraba la beca y no pisaba las clases. Pues sí, la habrá habido, pero que... Esas cosas las he visto yo, pero las he visto yo hace 15 años. Las ha habido y evidentemente la situación que estamos pasando ahora en muchos aspectos es también por el mal uso que se ha hecho de muchos recursos. Pero bueno, también hay que cambiar cosas. Estoy viendo gente que está sacándose una carrera y trabajando y al final termina trabajando y dejando la carrera porque claro. No puede pagar... O sea, primero porque no puede... es que tienes que sacar un 7, ¿no? Pero es que yo no, o sea, si yo, mire usted, yo trabajo 10 horas al día, no puedo venir a clase, me tienen que dejar unos apuntes o me tengo que estudiar yo mis libros por mi cuenta después resulta que mis notas no van a ser tan brillantes como el que va a clase y toma apuntes. Claro, no pueden ser tan brillantes. Yo entiendo que los profesores valoren de mejor manera a aquellos que están allí y los escuchan a diario, pero las realidades son otras. Los otros también querrían hacerlo y no pueden. O sea, efectivamente. Es decir, una cosa que empieza como voy a empezar a trabajar porque tengo que pagar la carrera, al final termina trabajando y la carrera queda en un segundo o tercer plano. Exacto. En plan, ya la terminaré, pero si los precios ahora son tan caros para una segunda o una tercera matrícula, o ya simplemente una primera matrícula ya sale demasiado cara, pues dice, bueno, pues este año me matriculo de medio año de medicina y ya veré cuando la termino. Una pena, desde luego. En fin, bueno, pues nos consuela saber que Blesa saldrá fuera de la cárcel porque tras pasar 15 días en Soto de Real ahora es excarcelado y, bueno, pues él pide un juez imparcial. De verdad es que todos queremos que a todos nos gustaría tener un juez que nos favorezca o a un juez que no le pareciera mal lo que hemos hecho, ¿no? Claro. Está claro que legalmente parece que no se va a conseguir nada contra los banqueros y contra los demás poderosos de este país. Que resulta que te investigan en 2010 porque le das un crédito a Díaz Ferrán, que resulta que ahora está el hombre metido en otros problemillas. Pero bueno, en ese momento resulta que tú das ese crédito, no hay delito con las pruebas que hay en ese momento. Y bueno, pues ya está, tú te escapas y tranquilamente. Es decir, a pesar de haberle dado un crédito a Díaz Ferrán, que él ha hundido una empresa, que hay un dinero que ahora mismo no se sabe dónde está y demás, Pues nada, como en el momento en que se juzgaron, esas eran las pruebas que había y no lo inculpaban, bueno, pues ahora este hombre pues lo excarcelan. Lo que más retrata la situación así de esperpento es que sea la fiscalía quien defiende a los imputados. Es decir, vamos a ver, la fiscalía no está para acusar. No lo entiendo. No, está puesta del lado de... De hecho, en este caso, la fiscalía ha solicitado la excarcelación de Blesa antes que la propia defensa de Blesa. Es decir, actualmente no hay caso Blesa, salvo que presenten nuevas pruebas, con lo que hay ahora mismo, el caso está sobreseído. Por suerte, no ha prescrito todavía, pero está sobreseído. Qué fuerte. Yo lo que estoy viendo es que le van a hacer un garzón a este juez, porque, es decir, ahora parece que a quien se está juzgando es al juez. Oye, el juez pedirá, dirá, hará lo que tenga que hacer. Si se ha equivocado, pues bueno, pues que resarzan a este señor como diga la ley que tienen que hacerlo. Una injusticia, bien, son 15 días. Hay gente, sabes de casos de gente que lleva muchos años en la cárcel y ya está. Es decir, qué son fuerte. Errores judiciales, por cierto, por desgracia. A ver, hay que intentar que dentro de la cárcel haya el menor número de inocentes. Pero así creo, o sea, culpabilizar al juez no creo que sea la manera. La sanidad privatizada, ya sabes que todas las semanas o casi todas las semanas damos un repasillo. Y bueno, pues seguimos de juzgado, en este caso con la sanidad, porque se admite a trámite una querella contra la cúpula de la sanidad madrileña, que bueno, pues parece que a partir de septiembre, octubre, tendrán que comparecer ante el juez para dar las explicaciones oportunas. La que ha presentado la querella es AFEM, que es la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid. Y el tema, la clave, el meollo, que como ya hemos dicho otras veces, parece ser que está en la facturación intercentro. Es decir, esto se llama así. Nosotros hablábamos de bailar con la más fea o bailar con la más guapa, quiero recordar. El caso está en que las empresas que gestionan estos hospitales privados reciben un precio a cráneo, a testa, a per cápita. Per cápita. O sea, por persona atendida. Y bueno, pues el golpe de efecto, el golpe maravilloso a la economía, es decir, por donde se le ve la punta a este negocio, como dirían por aquí, es que ellos dirigen, rebotan, envían a otros hospitales a aquellos pacientes que no les son rentables, bueno, o porque no tengan la especialidad para atenderlo, o porque simplemente pues, no les son rentables. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si ellos reciben dinero por atender a pacientes que no están tratando, el negocio es un chollo. Redondo. A ti te pagan por atender a gente que tú mandas a otro hospital, el negocio es un chollete. ¿Por dónde se redondea la cosa? La cosa se redondea porque ellos captan pacientes de otras zonas hospitalarias, es decir, de captan pacientes que no están dentro de su zona de atención, y ellos sí cobran, porque dicen, oye, yo atendí a fulanito que viene de tal sitio, le correspondería a tal hospital. Y ellos sí cobran por ese dinerito. Entonces, la facturación intercentros parece ser que solamente funciona haciendo que lo público pague a lo privado más. Es decir, esto no se Esto no sería se lo de los call centers que comentábamos hace un tiempo. Sí, esto es lo de los call centers. Es decir, oye, mira, vamos a captar pacientes con procesos quirúrgicos que tengan una estancia hospitalaria media de 24 a 48 horas. Y aprovechando la lista de espera que hay, pues vamos, se prestan voluntarios, claro. Efectivamente, decimos que estamos limpiando lista de espera, que esto es fenómeno. Si ya le metes un poco de miedo a la gente para que por narices escoja este centro, tú te garantizas que va a hacer una serie de procesos. Qué fuerte. Y bueno, pues nada, a final de año factura. Que la gente está contenta, que es lo que dice el PP, que la gente está muy contenta con los hospitales privados. Claro. O con estos privatizados. ¿Cómo no va a estar contenta? Un señor que lo opera de una hernia o de la rodilla y que a los dos días está en su casa, fenómeno el tío, claro. ¿Cómo te va a decir que lo han atendido lo mal? Lo malo es que surjan complicaciones, entonces ya las claro, cosas no si van tan bien. Si surgen complicaciones, lo derivan al público. Y la pública es la que se come todos los marrones siempre. Verás cómo no castan pacientes de accidentes de tráfico, pacientes de UCI, grandes quemados, grandes dependientes, enfermos crónicos, eso no los castan. Lo agudo y facilito. Y... Ellos castan pruebas diagnósticas. Sí. Cosas no sé, chulas. Colonoscopia, resonancia magnética, todo lo que puedan facturar ellos, eso lo van ellos. Bueno, pues ya está. Es decir, es todo que el trabajo de bata blanca, como dices, para no mancharse. Sí, sí, es decir, eligiendo con quién baila, sí, siempre bailando con la más guapa, no bailando con la fea. Pero bueno, estas cosas no son exclusivas no son una exclusiva madrileña. Esta costumbre de contratar con tus propias empresas o de hacer favores. hacer o recibir favores por ello. También saben algo en Casalut, en Cataluña. Tienen nota ya, vamos, van para el excelente. Sino que se lo pregunten a su número 2, a Josep María Padrosa, que es el apoderado de 6 empresas privadas que en los últimos años pues han facturado, no sé si este año y el pasado, han facturado 14 millones de euros. Sí, sí. Hombre, este hombre, o sea, que el señor que controla el presupuesto de la sanidad pública catalana contrate con sus propias empresas, no sé. Eso, o sea, es genial. Bueno, yo no sé si es que no hay... Todo queda en casa, ¿eh? No hay ley de incompatibilidad, como ves. En fin, y hasta aquí mi semana, que ha sido larga. Sí, pero muy buen resumidita, así ya muy, muy entendible. Vamos a empezar con la semana de Gema. Esta semana le vamos a dar un repasito a la COE, que ya lleva un tiempo un poquillo desbocada y soltando unas perlitas dignas de analizar. Precisamente esta semana han vuelto a ser noticia por una de sus últimas propuestas, ya que al parecer a José de la Cabada, director general de Relaciones Laborales de la COE, le parecen excesivos los 4 días de permiso que el Estatuto de los Trabajadores otorga por la defunción de un familiar de primer grado. Él ha añadido pues que los viajes ya no se hacen en diligencia y que no son necesarios 4 días. Y yo digo, ¿viajes en diligencia? No, perdona, nosotros es que vamos con viajes Marsans, por eso tardamos más, sobre todo porque ahora ya no está. Pero bueno, por desgracia no todo el mundo puede viajar en AVE como esta gente y en avión, porque no a todo el mundo le llega para pagar un billete y el avión tampoco tiene, o sea, no llega a todos los sitios. Entonces, nada, lo que pasa es que esta gente que tiene chofer, super mega coches, jets privados, lógicamente no se puede comparar a ciudadanos de a pie como nosotros. Lo que más me sorprende es la poca capacidad de empatía y la frialdad que muestran esas palabras, ya que, bueno, supongo que el que tenga la desgracia de disfrutar de esos 4 días, sí se puede decir disfrutar, más que por temas de desplazamiento, que sí, son importantes, o por lo menos yo considero que son importantes, sobre todo si no tienes la familia cerca, ¿no? Porque 4 días, oye, uno viajando, si en coche tienes un trayecto de 8 horas, ya se te ha pasado ahí casi mediodía. O sea, que este hombre no hace más que decir tontería. También se puede viajar en coche y los viajes en coche son largos. Pero lo que yo creo que en esos 4 días lo que más se intenta es procesar el duelo que tristemente esas ocasiones requieren y el poder incorporarte otra vez a tu vida diaria lo antes posible y lo mejor posible, porque en 4 días, si la muerte de ese familiar te ha pillado muy de sopetón, yo creo que en 4 días una persona no se recupera. Pero este hombre será Superman. Pero supongo que finalmente terminarán por abolir esto, igual que se ha terminado por abolir las enfermedades comunes, sí, los resfriados y demás. Lo de eso, que encima por darte de baja, aunque estés malo como los perros, te quitan sueldo y da igual, o sea, que lo justifiques o no, es que da de igual. De hecho, es decir, estás con diarrea, que no sea un impedimento para ir a trabajar, no, te vas al baño 6 te veces, pones un pañal te y pones ala. Un pañal le sigues trabajando. Claro. ¿Qué problema hay? Nada, esto parece que, bueno, que estas cosas, estos personajes no les importa en absoluto, les importa nada más pues que nada, pues que hay que rendir y que hay que trabajar aunque uno se esté muriendo o aunque se te muera un familiar o una madre o un padre, o sea, que hay que estar ahí, que tienes que ser frío como el hielo. The show must go on, ya lo dijo... Pero bueno, aunque haciendo repaso de algunas de sus míticas propuestas, nos damos cuenta de que donde no hay, no se puede pedir. Estos hombres de la COE pues han dicho que hay que trabajar más y ganar menos para salir de la crisis, por ejemplo, que en Laponia, que es donde nació Papá Noel, que ahí llegamos y sabemos que, o cualquiera sabe que ahí nació Papá Noel, es un sitio muy bonito, con trabajos intensos de temporada y muy bien remunerados, y que hay que aceptar trabajos aunque sea allí. Pues váyase usted, señor. A Laponia. También dijeron que como aquel subsidio dura hasta 24 meses, la gente encuentra trabajo milagrosamente justo cuando falta un mes para que se le acabe el subsidio, fíjate tú. Sí, que te lo digan hasta a ti. Eso lo tienen contabilizado. Que te lo digan a ti también. Sí, que el transporte público es demasiado barato. Hombre, por o supuesto. Que quien se apunta al paro porque sí, habrá que decirle que no. Eso es muy bueno, ¿eh? A mí eso me ha gustado. Hombre, es que es mejor, por ejemplo, tú, perdona, ¿vas a encontrar trabajo en la próxima semana? No, entonces no te puedes apuntar al paro. Porque claro, si no, es que no tenemos aquí un índice es de colocación. Es que no damos abasto. Vamos a ver, entonces, es que tienes que dejar hueco. Tú te apuntas al paro diciendo que vas a encontrar trabajo mañana y ya decimos nosotros, hemos colocado a uno. Exacto. Y queda uno bien. Bueno, había 7 u 8 perlitas más, pero yo creo que con las que he nombrado ya te puedes hacer una idea de la sensibilidad que desprenden estas propuestas. Conmovedor. Siempre mirando por el ciudadano y ahí, transmitiendo amor. ¿Pero qué podamos esperar de esta corporación? Cuyo expresidente, como tú comentabas antes, Gerardo Díaz Ferrán, que probablemente sea más conocido como antiguo propietario de Marsans, fue detenido por un presunto delito de alzamiento de bienes y blanqueo de capitales. O cuyo secretario general, José María Lacasa, tiene asignado un salario de la patronal de 250.000 euros anuales. No le llega al muchacho. Hombre, gana no 3 veces que nuestro presidente Rajoy. Pero no me extraña que el hombre esté encendido. Son muchas familias. El hombre no llena la nevera. Claro. Pero estas cosas no son raras, ¿eh? Lo abusivo son los permisos a los que todo trabajador tiene derecho por ley, ya que le supone un alto coste a las empresas las licencias y las bajas de sus trabajadores, ¿eh? Mm. Lo demás no, esos sueldecillos que son nada, a España no le supone nada. Nada, nada. Pero bueno, tras todo este revuelo, José de la Cabada ha dicho sentir mucho sus palabras en un tema tan hipersensible y que no pretendía herir a nadie, ¿eh? A mí encima me parece que es que se está cachondeando de nosotros. Pero bueno, ya está. Solo, si el hombre se ha quedado a gusto... Solo le deseo que no tenga que pedir 4 días de permiso por estos temas en breve. Exacto. Nosotros somos mejores personas que ellos. El problema de los DNIs ataca de nuevo. ¿Qué me cuenta? Tras varios días de confusión en torno a los datos que Hacienda entregó al juez del caso NOS sobre la supuesta venta de fincas e inmuebles por parte de la infanta Cristina, el Ministerio de Hacienda ha atribuido finalmente a un error con el DNI de la infanta todo este embrollo que ha surgido en torno a estas dichosas fincas, ¿eh? Nada más y nada menos que 13. Pero bueno, es que ni Montoro ha sabido explicar cuál ha sido el problema aquí. Se supone que sí, que ha sido una confusión con los números de DNI, pero bueno, en la exposición o en la comparecencia que hizo no explicó mucho el hombre. La verdad es que los DNIs precisamente le están dando muchos quebraderos de cabeza a las infantas, ¿eh? Recordemos que hace unos meses fue multada por error la infanta Elena en Valladolid al introducir por error su DNI en el momento de tramitar, la multa de un ciudadano y le salió ahí la infanta Elena. Claro, pues esta vez ha pasado algo parecido con lo de las fincas, pero con la Cristina, ¿eh? Eso sí. Siguiendo con el tema que me desvío, los notarios han querido también enviar un mensaje de tranquilidad a la opinión pública y a los titulares de estas fincas con las que ha habido este malentendido, asegurando que las propiedades están perfectamente recogidas, que todas están escrituradas, que vamos, que no se cuestiona ninguna titularidad y que no va a haber ningún problema, evidentemente. Menos mal, menos mal. El Colegio de Registradores de España también ha iniciado una investigación para saber qué es lo que ha ocurrido verdaderamente. Y, hombre, a mí me va a dar más tranquilidad lo que me diga esta gente que lo que me diga Montoro, a lo mejor. Pero bueno, me puede parecer normal que surjan errores, porque, bueno, puede haber un error informático, pero que después de pasar por tantas manos nadie se haya dado cuenta y, bueno, y también se monte todo este paripé de pedirle disculpas a la infanta Cristina... No sé, con esto a mí me parece más que pretendan eclipsar un poco el caso NOS o desviar otra vez, porque claro, está salpicando a tantos lados este caso NOS. Es todo un error. Esto, lo del caso NOS es todo igual, ¿no? Claro, a mí me da la sensación de que este error va a beneficiar a la infanta más que perjudicarle, y si no, tiempo al tiempo, seguro. Muy bien. Pues nada, ya hemos terminado. Empezamos con las noticias express. Aquí no se libra ni el tato. Una bebé de 19 meses ha recibido su primer borrador de la renta la agencia tributaria simplemente se ha limitado a decir que la obligación de declarar es para todos los contribuyentes. A mí, bueno, es bueno saber que a la niña le ha salido a devolver un montante de 2,40 euros. Porque, vamos, si le hubiera tocado pagar sería preocupante, ¿eh? Pues de hecho, los niños ahora cuando le dan el cate, cuando recién nacido, lo que primero pregunta es ¿apagar o a devolver? Ya no lloran. Claro, es que es preocupante. Hacienda sigue siendo protagonista de la semana porque ahora está cruzando datos con otros países en busca de pensiones extranjeras no declaradas. Ante la sequía que está padeciendo la agencia tributaria, se está poniendo ahí manos a la obra y en Pontevedra ya ha localizado a 400 jubilados que no declararon dichas pensiones, ¿eh? Y les está ahí multando y haciéndole pagar lo que debían más intereses. Los contribuyentes con dificultades financieras dice que les van a facilitar el poder pagar con aplazamientos o fraccionamientos. Ya sabéis, ¿eh? Si os habéis escapado, tener cuidado que están ahí. Están ahí, controlando. Si habéis tenido la desgracia de haber ido a recoger, no sé, a la vendimia a Francia y ahora os mandan 60 o 70 euros desde allí, pues os van a cazar. Tenéis que declarar. Hacienda reclama 17.000 euros a un niño de 5 años cuyo padre se suicidó al arruinarse. Triste caso, al final la madre, que es la tutora legal del niño, se va a hacer cargo de la deuda, pero no puede pagarla y como a perro flaco todo se le vuelve en pulgas, a causa de los pagos pendientes que tiene esta mujer, pues le han denegado la pensión de viudedad y de orfandad. Está luchando para que le condonen la deuda, pero tristemente, y como estamos viendo mucho últimamente, las deudas se heredan, sea cual sea la causa de la herencia. Lo que sí espero es que o le den facilidades a esta mujer o que por lo menos le concedan una pensión de viudedad que pueda hacer frente a este pago, porque si no... Y la de orfandad. La de orfandad, exactamente. El único perro que ha conseguido audiencia con el rey. Formaba parte del equipo de seguridad de la zarzuela, está ya jubilado, pero ha conseguido esta audiencia gracias a su olfato perruno, que evitó que estallara un segundo artefacto en 2009 en Mallorca, causando más muertes y destrucción de las que ya provocó una primera bomba que estalló. Ajax, que es como se llama este perrete, goza de un merecido retiro y nada, me ha gustado el nombre. Me esperaba más Rex o algo así. Sí, se llaman todos igual. Bueno, pues la Junta acuerda cambiar el nombre del Hospital Carlo Haya por el de Hospital Provincial de Málaga. La Dirección General de Memoria Democrática ha alcanzado este acuerdo con la Consejería de Salud, dado que la anterior denominación se realizó en honor a un capitán de aviación que combatió en el bando franquista. Menos mal que aún hay gente que se preocupa por cosas que son importantes y no por las listas de espera. En fin, el cierre de camas, sí, que ahora en verano es muy común, ¿no? Deporte veraniego. Gracias a la BBC se va a conocer la letra del himno español. Pues yo me acabo de enterar de esta historia. Resulta que en 2008 el presidente del Comité Olímpico Español lanzó un proyecto de letra para el himno nacional que al parecer pinchó porque la sociedad no lo apoyó. Pues nada, hace unos días la cadena británica ha rescatado en sus subtítulos una versión no oficial de la letra durante la puesta de largo de la selección española en la Copa de Confederaciones frente a Uruguay. Los que más lo habrán flipado serán los españoles que activaron los subtítulos en el momento que sonaban los himnos y descubrieran la letra del himno. Bueno, amiguitos, si has visto esos subtítulos, mándanos, escríbenos un mensaje y cuéntanos qué ponen esos subtítulos, porque estamos totalmente intrigados. Yo nada más que me sé la de lo, lo, lo, lo, lo, lo. Esa es. Eli, bueno, yo te voy a hablar de El Infiltrado, de este sargento de la Guardia Civil de Tráfico que han acusado por tráfico de droga tras ser sorprendido en un peaje con cerca de medio kilo de cocaína, que diría nuestro amigo de Gravina, esta semana declaraba ante el juez y decía que su intención era la de ganarse la confianza del cabecilla de la banda, es decir, que este hombre que quería infiltrarse en una banda de narcotráfico para hacer un servicio y demás. Pues espero que sea verdad, porque si pues, no iba cargado, ¿eh? No, esto es un Gran Brown lo que se le ha caído encima. Lo han pillado con todo el equipo. De los creadores del Tampodka y otras prácticas arriesgadas, llega ahora lamerse la córnea. Es una bomba, ¿eh? La última y arriesgada moda en Japón es esta y ha saltado a los medios porque dicen, bueno, que esta moda de lamerse el globo ocular proporciona las mismas sensaciones que un beso de tornillo. Dicho así, la verdad es que da un poquito de repelús. Pues bueno, después de que el Tampodka y el resto de prácticas raras, que desde aquí bien nos encargamos en desmentir y asegurar que eran leyendas urbanas, pues seguramente dentro de poco escuchemos decir lo mismo de esta desagradable práctica, ¿verdad? Yo no le veo a eso placer, ¿eh? Yo el otro día dándole caña al proyecto Esparta, ya sabéis esto que hacemos nosotros de irnos a correr por ahí, pues con la muñequera me la metí en todo el ojo así por error y yo te garantizo que no fue agradable, no fue para nada agradable. La Asociación Médica Estadounidense declara la obesidad como una enfermedad. Es un verdadero problema de salud y cada vez más extendido, aunque en muchos países como Estados Unidos es ya una epidemia desde hace algunos años y el reconocerla como enfermedad, además de conseguir que los seguros médicos privados la cubran como cualquier otra, va a conseguir abaratar los tratamientos que al parecer son bastante caros. ¿Está suscitando polémica? Pues sí, porque hay gente que dice pues, que dejando de comer se adelgaza y no es necesario que el Estado asuma este alto coste. Mm. Pero bueno, habrá mucha opinión al respecto, claro. También se puede equiparar al tabaco, ¿no? Que el cáncer de pulmón, pues mira, tampoco cada, lo vamos a de esto. Cada uno tiene su opinión. Exacto. Abren en Egipto una cámara intacta de más de 4.000 años. Ha sido una misión española dirigida por un profesor de historia antigua de la Universidad de Jaén y la cámara al parecer escondía el ataúd de un antiguo gobernante de casi el 2000 a.C. Ahí debía oler un poquillo... Regular, nada más. Bueno, pues que te digo yo que la Comunidad de Madrid destruirá 824 tumbas visigodas en Vicálvaro tras excavarla. Bueno, pues dicen que no son de. Estas tumbas no son de interés y que por eso, pues bueno, pues que van a continuar con su plan de obra adelante. Y yo me pregunto ahora, ¿esta gente no ha visto Poltergeist? ¿Van a plantificar a un pueblo ahí encima así de cualquier manera? Se acabaron los penes de tamaño medio. Científicos del mundo han coincidido en que la contaminación ambiental tiene efectos negativos sobre la fertilidad en los hombres, así como en el aumento de casos de cáncer de testículos. Esto lo sabíamos. Pues bien, una marca de preservativos ha encargado el estudio definitivo que ha revelado que las ondas magnéticas y los pesticidas reducen el tamaño del pene, arrojando alarmantes conclusiones como que el tamaño medio del pene se ha reducido en 2,3 centímetros en la última década. Hemos pasado de 15,20 a 12,90. Y lo más preocupante no es eso, lo más preocupante es que va a ser una tendencia que van a heredar las próximas generaciones. Y eso sí que lo es. Hombre, yo te debo decir que yo ya he dejado de guardarme el teléfono móvil en el bolsillo y de rociarme el pene con pesticidas. Una operación quirúrgica acaba con una erección de 8 meses. Hombres que tenéis los vellos de punta ahora mismo, sí, habéis oído bien, un camionero de 44 años que se sometió a una operación de implante de pene, a causa de complicaciones por dicha intervención, terminó con una erección que duró 8 meses. Después de la fatiguita que habrá pasado el hombre, ha llevado al doctor que le implantó el pene a los tribunales y ha perdido el juicio, porque no han encontrado ahí negligencia ninguna. Ah, me pensaba que se había vuelto loco el hombre. No, eso sí, para volver su permanente estado de erección, o sea, para resolver, perdón, su permanente estado de erección, han tenido que retirarle la prótesis porque eso no había manera de bajarlo. Ahí viene al pelo la frase de virgencita que me quede como estoy. Pues tenemos por aquí al récord man de cotización a la Seguridad Social, señor Josep, que con 85 años lleva cotizando 68. Casi, ¿no? Y que bueno, pues el hombre ya empieza a notar que le cuesta un poquillo tirar de su negocio cada mañana. Extraño, dice, ya me encuentro mayor. Bueno, yo veía las imágenes en el periódico, se veía un vídeo así y tal, y se veía un montón de cajitas y de colorines perfectamente ordenadas tras de sí. Yo pensaba, digo, este hombre es estanquero. No, pero ya mirando bien el vídeo y tal, viendo la noticia, este hombre vende sostenes, tiene una lencería. Yo entiendo que... Esos son de los trabajos, como el de enfermería, que puedes trabajar hasta con 90 años, porque no. Tiene poco... Que no se corra la voz. Yo el otro día tuve la oportunidad de ver a dos compañeras trabajar en condiciones deplorables, porque como ahora no puedes darte de baja para nada, y yo te garantizo que la gente mayor está muy bien en su casa. Hombre, claro. Trabajando la gente mayor no está bien. Ya. Se quejan mucho. Ah, ¿qué te cuento? Ah, pues mira, sigo yo de hospitales. Mira, pues los botes de orina en un hospital en Castellón utilizan botes de orina en vez de timbres de urgencia. Esto lo veíamos en el telediario. Lo está petando, vamos. Eso, yo este verano voy a difundirlo. En cuanto a salir por la tele, la dirección del hospital ya ha dicho esto, fuera, caca. Claro. Bueno, pues nosotros, te digo que en principio no damos tiempo, pero... O sea, no damos crédito, pero esto es real. Esto es lo que pasa cuando el hospital no paga a sus proveedores. Bien, o porque no reparan o porque no pueden comprar equipo nuevo. Pero es decir, claro, pasa esto. Si tú no pagas, pues normal que no te atiendan. De cualquier manera, la dirección del hospital ha dicho que no se pueden emplear estos métodos y que es mucho más efectivo el método tradicional. Es decir, a gritos. Señorita gritando o enfermera. Mucho mejor. O pidiendo auxilio. Imagínate tú ese pasillo lleno de pacientes recién salidos de cirugía, pegando alaridos de auxilio. Da la dirección del hospital a voces. Hombre, muerte a los porterillos automáticos, muerte a los telefonillos. Gritemos por la ventana como cuando ahí éramos está. Chicos. Qué bien. Bueno, y ahí tenemos un invento japonés contra las arrugas. No sé si lo has visto por ahí. Se lo hemos mandado a los chicos de Condenado. Ya lo veremos. Ah, bueno, sí que lo he visto. Para el código de barras, ¿no? Que sale aquí debajo en el bigote. Ahí, para una cosilla de esa. Eso ya se lo hemos mandado a los Condenados. No sé yo qué uso van a hacer ellos de esto. Y ¿qué más tenemos por aquí? Pues tengo a un policía que fija su residencia en su coche. Fíjate. ¿Has visto? Bueno, pues este hombre dice que su comisario quiere que viva donde trabaja, que esto es en Segovia. Y aunque su casa está en Valladolid, está a 55 minutos de coche por autovía, pues nada, parece ser que no es suficiente, que tiene que vivir dentro de su provincia. Yo no entiendo cómo sacan leyes que te obligan a vivir en la provincia, a residir en la provincia en la que estás trabajando o en el municipio en el que estás trabajando. Y por otra parte, tenemos otra ley que nos permite trabajar hasta en un radio de 100 kilómetros. No lo entiendo, o sea, sigo sin entenderlo. ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué hago? ¿Me cambio de casa cada vez que cambie de trabajo? O sea, ¿no? ¿Qué quieren? ¿Movilidad? ¿Tengo que irme con la casa a cuesta? ¿Vivimos todos en roulots ahora? Nada, no entiendo se va a poner funciona. De moda. En fin, veremos cómo resuelven el caso. Y ya está, y ya hemos terminado. Pues ya está, ya hemos terminado esta semana. ¿Así, de golpe? No sé, a mí me ha parecido larguita, pero bueno. Pues, ¿qué te parece si damos nuestro método de contacto? Pues nuestro método de contacto es nuestro mail, que es cuotidianospodcast@gmail.com, la cuenta de Twitter, cuotidianospod, la mía es Gemasur y la tuya, MaelTJ. También tenemos un blog muy bonito, que es cuotidianos.es, y nada más. Y ahí colgamos pues algún post y las noticias así un poquillo más curiosas. Pocos, bueno, algunos, pero bueno. Los enlaces a los vídeos, a las noticias suelen estar ahí, vuestros comentarios cuando los mandáis. Os recordamos que hace poco que hemos cambiado el feed, que seguramente, bueno, pues no seguís escuchando con normalidad, pero en algún momento este redireccionamiento que hace Google FeedBurner del feed, bueno, pues en algún momento cesará y quizá pues dejéis de escucharnos. Entonces lo que tenéis que hacer es volver a suscribiros a Cuotidiano y bueno, pues nos seguiréis disfrutando. Sabéis que en el blog tenéis los enlaces disponibles para ello y ya está. Hoy nos preguntaban dónde podían encontrarnos, pues simplemente en el blog encuentran los enlaces y ahí está la manera en la que preferimos que se nos escuche. Bien por suscripción a través de iTunes o a través de los feeds que tenemos en nuestro blog o incluso que nos escuchen a través de los players que tenemos dentro del blog, dentro del mismo post o en la página que hay de podcast. Ahí está el listado con todos los audios. ¿Y qué te parece si esta semana damos saludos? Que hace tiempo que no damos saludos a la gente que nos escucha y que nos manda noticias y cosas y demás. Sí, verdad, sí. Bueno, pues saludamos a Colomita, saludamos a todos aquellos que nos van a escuchar esta semana desde un balneario mientras recuperan sus hígados de los excesos ibicencos, por ejemplo, de esta semana, o a los que ya han disfrutado de vacaciones. Sí, que nos están poniendo los dientes buenos, vamos. Sí, sí. Bueno, pues también a los que se recuperan esta semana de su primer contacto con las vacaciones tras la hoguera de San Juan y estas cosas así. No sé, saludamos a conductores con minifalda, que ya sabemos que los hay, a Baz, a 13 Bicis, a Javier, a Montix, a R. Solís, a señores que nos envían recetas de bagels, que tengo que hacerla, a ver, sí, ¿qué tal? Eso hay que hacerlo. Saludamos a Premium, a Pierope, a Edumac, a Lupo, a todos los que han triunfado en el extranjero y se atreven a volver a España, a valiente, pesar de todo. Ahí. Sí. A Dani, a dueños de perros en general, a Ceacu, Mesandga y a BN. A Prorace, que nos envían noticias un poquillo gores, algunos, a señores que hablan idiomas en los botellones y recomiendan productos de la tierra. Tanto de podcasting como de otro tipo de productos de la tierra, recomiendan de todo. A los que se reúnen barbacoas familiares, que ya llega el buen tiempo. A los que han hecho la selectividad de lana, probado también, o no. Bueno, suerte para septiembre. Suerte. Y bueno, pues damos las gracias a todos los que nos escuchan con su primer desayuno de la semana. Del lunes, sí, que están ahí. En su trayecto al trabajo. Saludamos a todos. En resumen, a los incondicionales y a los nuevos que os incorporáis para que sigáis escuchándonos. Sí, a ti, oyente nuevo que ha llegado hasta aquí, hasta el final, ha dicho, pero ya han pasado 40 minutos, ya han pasado 40 y alguno más. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Ooh, ooh.